Tani DJ, mezclando en vivo, vivo. toda la música al estilo Mix. Y Molitzela al estilo Mix. Con Dani, el mega DJ. DJ. Vain.